amor. Llévalo. Amores como el nuestro queda ya muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos.